Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado y que se hayan despertado con el pie derecho. Y para iniciar este bello día nos vamos ahí con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 52 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 41, con probabilidad de que caigan lluvias durante todo el día. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 50, mínimas de 41, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves también hay probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 44, mínimas de 28. Para el día sábado se esperan máximas de 35, mínimas de 27, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 37, mínimas de 28, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y se sigue aplazando la probabilidad de nieve. Todavía no estamos pues libres de ella, al parecer. Según el pronóstico, la semana pasada nos decía que este sábado próximo caería nieve. Ahorita lo que yo estoy viendo es que hasta la próxima semana, al parecer, pues espera que caiga nuevamente aguanieve y nevadas para la próxima semanita. El próximo martes, miércoles, está pronosticado nuevamente la nieve. Pero bueno, todo puede cambiar, ¿ok? Así que ya saben, el día que se ponga frío y que esté lloviendo, prepárense, porque es muy probable que no siga la lluvia, sino que se convierta en nieve. Y con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:47, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y hasta llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Estrategia de Trump ante investigaciones: criticar y distraer. Ahora que la Casa Blanca ha contratado más abogados y asesores políticos, comienza a esclarecerse la estrategia ante las cuantiosas investigaciones sobre el presidente Donald Trump, atacar a los demócratas, cuestionar las pesquisas y tratar de cambiar el tema. Con maniobras judiciales y retórica política, la Casa Blanca está tratando de minimizar su vulnerabilidad y de retratar al presidente como una víctima. Es una vergüenza para nuestro país, exclamó Trump en la Casa Blanca el día de ayer, acusando a los demócratas de acoso presidencial. Los presidentes estadounidenses están más acostumbrados a influir en los grandes temas nacionales e internacionales, por lo que es común que se irriten cuando se encuentran bajo investigación legislativa. La más reciente serie de solicitudes de información ha dejado a la Casa Blanca de Trump ya agobiada por los desafíos acumulados de las pesquisas y la campaña reeleccionista en posición reactiva. Si bien es verdad que Trump no es el primer presidente en molestarse por el rol supervisor que tiene el brazo legislativo, es inusual su perenne afán por retratarse como víctima y parece estar convirtiéndose en parte de su retórica de campaña. Trump ha convertido sus quejas sobre la cacería de brujas en una cosa de rutina en sus mítines, donde las multitudes le aplauden febrilmente. Esa táctica parecía aflorar el día de ayer cuando su hijo Eric, una de las 81 personas u organizaciones mencionadas en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes, calificó al Congreso de incompetente. Vamos a pelear con todo, vamos a pelear cuando tengamos que pelear y vamos a cooperar cuando tengamos que cooperar, pero es obvio que están desesperados, dijo Eric Trump a Fox News Radio. Una vez que los demócratas ganaron el control de la Cámara de Representantes a fines del año pasado, la Casa Blanca empezó a fortalecer sus defensas, contrató a más de una decena de abogados. Un experimentado letrado fue contratado en el Departamento de Comunicaciones para lidiar con preguntas relacionadas con las investigaciones. Bloomberg descarta buscar candidatura presidencial demócrata. Michael Bloomberg, el multimillonario exalcalde de Nueva York, anunció el día de ayer que no buscará la candidatura presidencial demócrata del 2020. Bloomberg afirmó que mejor concentrará su energía e importantes recursos para impedir la reelección de Donald Trump, combatir el cambio climático y enfrentar la violencia derivada de las armas de fuego. El político y empresario sopesó durante meses postularse para la Casa Blanca, visitó estados donde se realizan elecciones tempranas y había configurado un equipo de experimentados asesores políticos. Sin embargo, colaboradores dijeron que según una encuesta interna, Bloomberg tenía escasas probabilidades, en particular si el vicepresidente Joe Biden, que comparte las posturas moderadas del exalcalde, decide buscar la candidatura presidencial demócrata. En un editorial para Bloomberg News, la compañía de medios, el exalcalde multimillonario, dijo que soy realista frente a la dificultad de ganar la candidatura demócrata entre tantos contrincantes. Bloomberg ya ha considerado antes la postulación presidencial, pero como independiente. Se registró como demócrata en el otoño pasado y comenzó a promoverse como un político de centro entre los electores con vistas a las elecciones primarias, pero en su calidad de hombre blanco mayor con fuertes vínculos con Wall Street, Bloomberg habría tenido dificultades para conseguir el apoyo de la dinámica base liberal del Partido Demócrata que exige mayor diversidad. Bloomberg alentó a los demócratas a unirse en torno a un solo abanderado con capacidad para derrotar a Trump. una indirecta nada sutil hacia los aspirantes que impulsan prioridades liberales como Medicare para todos. Y renuncia el director de la Agencia de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos. Scott Gottlieb, el director de la Agencia Federal de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, renunció a su cargo desde que lanzó una ambiciosa campaña contra el uso de cigarrillos electrónicos entre los adolescentes. Fue lo que anunció el día de ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Scott Gottlieb, que ha hecho un trabajo absolutamente excelente como comisionado de la FDA, planea abandonar su servicio en el gobierno en algún momento del próximo mes, escribió Trump en su cuenta de Twitter. Scott nos ha ayudado a rebajar los precios de los medicamentos, conseguir que se aprueben y entren en el mercado un número récord de fármacos genéricos y muchas otras cosas. Le echaremos mucho de menos a él y a su talento, fue lo que agregó. Gottlieb, de 49 años, ha decidido abandonar su cargo en Washington para pasar más tiempo con su familia, que vive en Connecticut, y no debido a ningún desacuerdo con la Casa Blanca, de acuerdo con las fuentes gubernamentales citadas por medios estadounidenses. Este ha sido un viaje maravilloso y dejarlo es algo muy duro, escribió Gottlieb en su cuenta de Twitter. Su dimisión llega, sin embargo, en un momento en que la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca está revisando la gran iniciativa de Gottlieb para un plan para restringir la venta de cigarrillos electrónicos. Y la escuela a la que Trump asistió dice que ocultó sus calificaciones debido a presiones. Una academia militar a la que Donald Trump asistió cuando era adolescente ocultó sus calificaciones en el 2011 debido a la presión de allegados al presidente estadounidense, informó el día de ayer el Washington Post. La New York Military Academy se vio sometida a tal presión después de que Trump desafiara entonces al presidente Barack Obama para que publicara sus propios registros académicos, aduciendo que estaba sorprendido de que un estudiante tan terrible ingresara en instituciones de la Ivy League. Evan Jones, el director de la Academia Militar, en ese momento le dijo al Post que su jefe, el superintendente de la escuela privada, lo fue a ver en estado de pánico porque había sido abordado por destacados y muy ricos alumnos que eran amigos del señor Trump y quería mantener en secreto sus expedientes académicos. Trump siempre ha alardeado de haber sido un estudiante excelente durante toda su juventud. El superintendente de la escuela en ese momento, Jeffrey Coverdell, le dijo al periódico que rechazó una solicitud de los miembros del Consejo de la Administración del Instituto para entregarle los registros a Trump. Los moví a otro lugar en el campus donde no podían ser liberados. Es la única vez que moví registros de un alumno, dijo Coverdell al Post. Trump pasó 5 años en la Academia Militar desde 1959 porque ha contado sus padres creían que necesitaba más disciplina. El ex abogado personal del mandatario Michael Cohen testificó ante un comité de Congreso la semana pasada que uno de sus trabajos era amenazar con demandas contra escuelas a las que Trump había asistido para que nunca publicaran sus calificaciones. Y Maduro califica a la oposición liderada por Guaidó de minoría alocada y promete su derrota. El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo estar convencido de que sabrá derrotar a la minoría alocada que trata de sacarlo del poder. La expresión fue utilizada por Maduro para referirse a la oposición liderada por Juan Guaidó, quien el lunes fue recibido por una multitud a su regreso a Caracas luego de reunirse con varios mandatarios sudamericanos que lo reconocen como presidente encargado de Venezuela. Y durante el acto conmemorando el sexto aniversario de la muerte de su predecesor, Hugo Chávez. Maduro también convocó a realizar marchas antiimperialistas el próximo sábado 9 de marzo, cuando también están convocadas manifestaciones de la oposición. Como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Guaidó se proclamó presidente encargado de Venezuela en el mes de enero, luego de que el Parlamento declarara ilegítima la reelección de Maduro, pero Maduro lo acusa de ser la cabeza de lanza de un intento de golpe de Estado organizado desde Washington. Estamos enfrentando la agresión imperialista más poderosa que jamás haya embestido contra Venezuela en 200 años de república, aseguró Maduro. Vamos a las calles el 9 de marzo a marchas antiimperialistas a conmemorar el Día del Antiimperialismo, a la calle del pueblo, al combate del pueblo, fue lo que orientó. Y las vacunas no causan autismo, un importante estudio científico lo desmiente, pero los médicos lanzan otra alerta. La vacuna del sarampión, la rubiola y las paperas no causan autismo. Un estudio publicado el día de ayer en la prestigiosa revista científica Annals of Internal Medicine ha reafirmado esta conclusión tras el análisis sin precedentes de más de 657,000 niños nacidos entre 1999 y el 2010. Más del 95% de los menores recibieron la vacuna y menos de 1% fueron diagnosticados con autismo, según este estudio realizado en Dinamarca, que concluye que los diagnósticos no están relacionados con la vacuna. De hecho, los niños vacunados tenían un 7% menos de posibilidades de tener autismo. Los padres no deberían evitar la vacuna por miedo al autismo, afirmó el director de investigación Anders Hvidt a la cadena NBC. El peligro de no vacunarse incluye la reaparición del sarampión, del que estamos viendo ahora signos en forma de brotes, añade el científico. El sarampión es altamente contagioso y puede resultar mortal. Comienza con fiebre, seguida de tos, moqueo y enrojecimiento de los ojos. Luego surgen manchas en la cara y el cuello que se extienden al resto del cuerpo. En casos severos puede degenerar en neumonía o inflamación del cerebro, causando la muerte. Y en información deportiva, Chicharito y su lealtad al West Ham. Javier Hernández quiere corresponder a la confianza que el West Ham depositó en él tras la oferta que le llegó del Valencia, por lo que confesó la razón de seguir defendiendo su camiseta. Chicharito tuvo las palabras hacia Manuel Pellegrini y compartió las ilusiones que tiene en la temporada. Quiero agradecer al entrenador y a su cuerpo técnico porque están tratando de ponerme en mi mejor forma. No he anotado demasiado, pero ellos me han dado la confianza, aunque lo más importante es que el equipo está obteniendo buenos resultados. El delantero mexicano a 30 años quiere apoyar desde su trinchera los objetivos de los Hammers. Agradezco a Pellegrini para darme oportunidades. Ahora pienso que tenemos la posibilidad de llegar a los puestos europeos. Este club está en transición, donde queremos calificarnos a alguna competencia continental. Esa es la idea y por eso contrataron a un cuerpo técnico y a varios jugadores. A pesar de que su contrato concluye la próxima temporada, Chicharito tiene muy claros sus pensamientos. Y en otra información deportiva, Tigres derrota en Houston al Dynamo en la Conca Champions. Tigres y Dynamo protagonizaron un duelo de ida de cuartos de final de la Conca Champions lleno de faltas y por momentos aburrido durante la primera parte del partido, pero en el complemento, tras tanto insistir, los de Tuca tuvieron un cierre espectacular para vencer 2-0 en Houston. Con este marcador, los auriazules tienen en pie un pie en la semifinal del certamen, ya que el Dynamo se verá obligado a ganar 2-0 para mandar a los penales o bien cualquier marcador a su favor arriba de los 3 tantos y con diferencia mínima de 2 dianas para avanzar. La victoria, el empate y hasta la derrota con diferencia de un solo gol le da el pase a la UANL. El triunfo no fue fácil para los de Ferretti. Durante los primeros minutos del partido nada lograban generar al frente. Fue hasta el minuto 28 de acción que Ener Valencia, dada destellos de querer hacer daño con un cabezazo que pasó cerca. Mientras tanto, el mejor lucía era el Chaca Rodríguez, quien traía locos a los rivales, aunque de poco servía ya que nadie llegaba a cerrar en sus centros. Lo que más se daban en esa primera parte eran las faltas recurrentes de ambas escuadras, e incluso en el inicio del segundo tiempo siguieron, y hasta Jorge Torres Nilo salió lesionado en el minuto 63. Ya casi en la recta final del juego comenzó el juego espectacular de Tigres. Comenzaron a insistir en busca del gol, pero el portero Joy Willis salvaba a su escuadra. Sin embargo, el minuto 78 abrió el marcador. Valencia recibió la pelota en el área y fusiló al guardameta con el 1-0. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit en compañía de Pato. Ellos les traerán todo lo que acontece en el mundo del deporte. No te lo pierdas hoy a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit en compañía de Pato. Vámonos a una pequeña pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

¿Recuerdas los jugos Glad? Que es posible que sí los recuerdes. Después de todo, incluso se hicieron virales fotos de presidentes usándolas. Y Google no se rinde con ese proyecto, por lo que está dirigiendo a un nuevo mercado, el empresarial, y se han filtrado las características e imágenes. De la nueva versión de estas gafas inteligentes de la compañía, Google mostró al mundo un dispositivo realmente interesante a principios de 2013. Su nombre era Google Glass y consistía de una especie de visor al mejor estilo de Dragon Ball que llevaría todo el tiempo sobre los ojos como si fueran unas gafas, para tener una pantalla siempre a nuestra disposición para solicitar información y realizar algunas tareas. Su precio era de $1,500 nada más, y por más interesante que fuera sobre papel, en el día a día era bastante o básicamente inútil para el usuario común, por lo que fracasó en el mercado. Y 4 años más tarde, en el 2017, Google lo volvió a intentar con una versión dirigida al mercado corporativo, de las que quizás no has escuchado hablar. Tras bastidores, Google Glass sigue existiendo, y ahora 2 años más tarde del lanzamiento de las Glass Enterprise Edition, la compañía trabaja en una nueva versión que se ha filtrado. Un lote de imágenes publicadas por Technoblog ha confirmado la existencia de una nueva versión de las Glass corporativas, las cuales contarán, según aún más filtraciones, como un puerto USB-C, un procesador Qualcomm Snapdragon 710, 3 GB de memoria RAM, un modem LTE para conexión móvil, Bluetooth 5.0 y una cámara de 32 megapíxeles que puede capturar video con resolución 4K a 30 fotogramas o a 1080p o 120 fotogramas. En general, parece ser un salto considerable en cuanto a las características técnicas, aunque se desconoce cuando van a salir al mercado estas nuevas Google Glass, que nuevamente estarán dirigidas al sector empresarial. Y bueno, ese sector justamente es el que ha demostrado poder hacer uso de este tipo de tecnologías. Microsoft, por ejemplo, ha encontrado ahí un nicho muy interesado en sus gafas de realidad aumentada y virtual, HoloLens. Dispositivos como esos quizás no tienen sentido en el mercado del consumidor común, pero sin duda que muchas empresas e industrias podrían sacarle este provecho. Así que si tú eres una compañía y te interesan estos Google Glass, pues dáchale un vistazo, ¿no?, a lo nuevo o no, a la innovación que ya tienen, que ya no se ven como estaban antes. Hoy son más pequeñas en comparación de los lentes que salieron al principio. Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Hoy nos vamos a ir a repasar el capítulo número 17, donde nos habla sobre el perdón y la relación santa, y nos vamos a ir al apartado número 1. Está muy cortito este apartado, pongan mucha atención. Se titula ¿Cómo llevar las fantasías ante la verdad?

pero no te olvides de lo siguiente: cuando te alteras y pierdes la paz porque otro está tratando de resolver sus problemas valiéndose de fantasías, estás negándote a perdonarte a ti mismo por haber hecho exactamente lo mismo. Y estás manteniendo a ti y al otro alejados de la verdad y de la salvación. Al perdonarlo, restituyes a la verdad lo que ambos habías negado. Y verás el perdón allí donde lo hayas otorgado. Y bueno, con esto finalizamos esta lección, este apartado, cómo llevar las fantasías ante la verdad. Y pues hay una pregunta aquí, ¿no?, que nos dice: ¿crees acaso que puedes llevar la verdad ante las fantasías y aprender lo que significa la verdad desde la perspectiva de lo ilusorio? Pues claro que no, ¿no? Dentro de lo ilusorio pues nada más hay ilusiones, hay fabricaciones que simplemente no existen y que han sido a través de nuestra mente. ¿Por qué? Porque estamos fabricando un mundo como quisiéramos que fuera, ¿no? Cuando no estamos aceptando esta realidad, cuando nos empezamos a imaginar las cosas que deberían ser distintas a lo que hay ahorita, a lo que estamos viviendo, y por ende lo rechazamos. Entonces también nos recuerda en este apartado que si nosotros nos alteramos al escuchar o al ver a nuestro alrededor, podría ser alguna persona, ¿no?, que nosotros perdemos la paz cuando vemos que esa persona está creyendo en todas sus fantasías, en todo su mundo ilusorio. Y pues al momento de alterarnos nosotros, al momento de rechazarlos, pues practicamos la separación y por ende también estamos creyendo en lo mismo. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces tenemos que acercarnos a la verdad, no alejarnos. Tenemos que salvarnos de todo esto, este mundo que ha sido creado a través de la ilusión, que ha sido creado a través de las mentiras y a través del rechazo de nuestra propia verdad, ¿no? Cuando nos dice al principio, la traición que el Hijo de Dios cree haber cometido solo tuvo lugar en ilusiones y todos sus pecados no son sino el producto de su propia imaginación, pues realmente nos vuelve a aterrizar, ¿no? Nos dice que nosotros somos perdonados al momento de despertarnos, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que nadie es culpable, cuando nos damos cuenta de que nadie está viviendo en otro lugar que no sea este, cuando aceptamos la realidad. Es ahí cuando las fantasías cambian la realidad, pero para decirnos que esta es la verdad, ¿no? Pensamos que lo que nos estamos imaginando en nuestra mente es la realidad, y si todas nuestras ilusiones son a través del miedo o a través del rechazo de lo que estamos viviendo, pues la vamos a creer que esa es nuestra realidad cuando no es así. Si somos fieles de este momento, de decir, independientemente de que ahorita esté preocupado, esté preocupada, tenga miedo, esté enfermo, esté enferma, o sienta desesperación, pues voy a volver a regresar y recordar que todo esto no es más que la fabricación de mi mente, ¿no? Entonces, recordar que el ego es el que nos hace sentirnos insatisfechos, es el que nos hace sentir rechazo por nuestra propia existencia. Y obviamente no lo vamos a ver así, pero el momento en que estamos planeando cosas, en el momento en que estamos regresando a nuestros pensamientos del pasado, pues estamos rechazando este momento, nos estamos perdiendo de este momento. Luego después decimos, ¿no?, ¿Qué me perdí? O sea, ¿qué es lo que hay? Pues nos perdemos de muchas cosas al momento de darle seguimiento a nuestra mente, ¿no? Cuando se pone a viajar y nos afecta, obviamente, nuestra apreciación a esta totalidad. Tenemos que aterrizar nuevamente, tenemos la oportunidad de corregir nuestros pensamientos, de corregir nuestra visión, de volver a sentir esa paz, esa plenitud. Cuando sientes esa plenitud es cuando estás consciente que no hay nada en tu mente, no hay ningún pensamiento ahorita, estás viviendo este momento como si acabaras de nacer, como lo único que tienes y como lo

y que esto no es su voluntad. O sea, cualquier pensamiento que te quite esa paz o el simplemente no sentirte a salvo, pues nos recuerda que hay amor más que cualquier ilusión. Y pues también nos recuerda que no deseamos nosotros ser otro ser. Tenemos que aceptar ahorita esto que estamos viviendo, aceptar nuestra existencia con amor y perdonarnos a nosotros mismos por todo lo que nos hemos inventado, por nuestro personaje, por los personajes secundarios que hemos creado en nuestra vida. Perdonar todo eso, porque eso no es la verdad. Por eso nos dice que el perdón y la salvación son lo mismo. Perdonar nuestra mente es estar a salvos. Perdona lo que inventaste y te habrás salvado, nos dice. Y ese es el mensaje especial para hoy. Y ese mensaje, al aceptarlo, pues tiene el poder de eliminar para siempre de nuestra mente toda duda o cualquier duda que tengas ahorita, cualquier temor, cualquier tentación que tengas. Es la manera en cómo obramos los milagros, porque nos damos cuenta de que todo esto es un milagro. Tu existencia es un milagro de Dios. Entonces no vamos a reemplazar este milagro por todos esos errores que nos hemos creído, ¿no? Cuando nos estamos dando cuenta que realmente no existe. Confía en Dios. Confía en que esa parte de tu mente le pertenece a Dios. Si sabes que tu mente le pertenece a Dios, entonces todo temor, todos esos pensamientos que te dicen que no es así, que no hay amor, se desvanecen como los hologramas, ¿no? Cuando tú ves un holograma y pueden ponerte millones de estrellas o de luces en ese holograma, y al apagarlo te das cuenta de que no están ahí esas estrellas o que no están ahí esas imágenes, pues así se apaga nuestra mente el día de hoy, pero se apaga para la luz. Apagas todos esos pensamientos y dejas que se llene de luz, que se ilumine todo rincón tenebroso de tu mente y que brilla a tu alrededor, que brilla en tu interior, y porque esa es la voluntad de Dios, que tu mente sea una con la suya. Y con esto finalizamos el tema, nos vamos a una pequeña pausa, regresamos rápidamente con la receta. Recordar que ya no estás. A poco tiempo de sentir que eras todo para mí. Yo no puedo mencionar tu nombre y saber que estoy aquí. Yo sin tu amor, yo sin tu amor. Estaba a punto de ir a buscarte y entregar de nuevo el corazón. Yo sin tu amor, yo sin tu amor. Estaba a punto de recuperarme y dejar atrás este dolor. Yo sin tu amor. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la recetita de salud. El día de hoy les traje otro remedio que es para limpiar y depurar el páncreas. El día lunes le dije pues todos los beneficios que se tiene al momento de que uno cuida de su páncreas, este órgano interno que tiene una gran función para nuestro organismo. Y bueno, este remedio está súper sencillo. Lo único que vas a necesitar es una cucharada de albahaca o una cucharada con albahaca morada en una taza de agua que esté hirviendo. O sea, vas a tomar un tecito de albahaca morada, ¿ok? Tiene que ser la morada. Una cucharadita, vas a hacer ese té, lo vas a tapar y lo vas a dejar enfriar y se recomienda que tomes una tacita a diario. El albahaca pues te ayuda a depurar el páncreas, a limpiarlo y pues de esta manera también te ayuda a tu sistema digestivo, a que no estés inflamado o a que no te duela la panza, ¿no? Entonces está muy sencilla esta recetita, hay que aplicarlo si te sientes con malestar y también para limpiar y depurar el páncreas. Ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy que se titula El Cuaderno Rojo.

Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: el perdón es una decisión, no un sentimiento. Porque cuando perdonamos, no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma, y la tendrá el que te ofendió. Teresa de Calcuta. Diez de la mañana con 11 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles, mitad de semanita. Hoy estamos empezando la cuaresma, hoy es un momento muy importante para cada uno de nosotros, para que nos pongamos a reflexionar, más que nada, ¿no? A quitarnos todos estos miedos y a mantenernos en paz, tranquilos. No rechaces este momento que estás viviendo, vívelo pleno, vívelo al máximo. No necesitas de dinero para sentir esa paz interna que está contigo. No necesitas de cosas materiales o externas, porque todo lo tienes en ti. Nada más necesitas despertar, abrir tus ojos y darte cuenta que lo tienes todo, porque está Dios contigo. Está toda esa luz que puedes irradiar hacia los demás y tienes toda esa felicidad, todo el amor que es ilimitado. Y bueno, ahora sí, yo me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Los invito a que hoy sintonicen el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 8 de la noche en compañía de Pato. No se lo pierdan, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Ellos les traerán todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y también las personas que quieren volver a escuchar este programa o se perdieron la mayoría del programa, recuerden que la repetición estará a las 12 del mediodía. Y ahora sí, se despide de ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.